cuanto más conozco el amor, más quiero a mi perro. Cuanto más conozco el amor, más quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. Eso nadie me vigila. Y a mi amiga le digo y no me quedo. La noche se hizo para no tener miedo. Y hace tiempo no tengo amores. Y andan diciendo los rumores que estoy cansada de misterios. Yo creo que lo digo en serio. Sí, en serio. Porque hoy se sale, se sale, se sale. No me importa que la gente me señale. Y dale, y dale. Hoy me pongo loca porque hoy se sale. Te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón.

maleta, tú de la bici tengo una meta. Y esto métela con mi completa con el zoom, zoom, zoom. No te voy a dar cáncer hasta que te canse. Hey baby, que tú te acuerdes pase. Suena el dembow pa' que me destrace. Como el ram, pam, pam, pam, oh, yo, yo. No te quites, muévanse. Dale bomba, dale bomba, dale bomba. Y repite, muévanse. Dale bomba, dale bomba, dale bomba. Nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso. Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo. Mueve esas nalgas como un sismo y dice zum, zum, zum, terremoto. Sigue moviendo todo lo que prendo este moto. Sabes que me vuelvo loco cuando ese burrito está cuido al banco. El noviecito tuyo con limón lo toco. Correa, que lo sabe que esto no se termina. Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina. Suena papi en cada bocina porque tengo más sazón que tu abuelita en la cocina. Yeah. Te quema, que te descontrola el sistema. Dale pa'l piso sin pena y zum, zum, zum, zum, zum. Oye, nena, si sientes que ese ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va, dale pa'l piso sin pena y zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. ¿Qué te iba a regalar? ¿Qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces. Tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides, tú pagues los intereses. Tengo un mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y no concluyo. Cada loco con lo suyo. No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Sabor. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar.

Bailalo, ay, ven, bailalo, ritmo sano. ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Yo sabes que en ti una vez más yo confié. Oye, todo lo que Esto es Sergio DJ. Sergio DJ.